Bien, en ese sentido, Nicasio ya había declarado, pero ahora, ¿por qué se lleva también todo este tiempo para poder declarar ahora y en Chile? Oficialmente declara ahora, Claro. y la jurisdicción argentina tendrá que sopesar si faltan algunos datos con respecto a lo que él podría aportar, pero oficialmente declara ahora. La declaración que él hace abierta fue porque se lo pidieron extraoficialmente y él la hace pública por una cuestión de protección. Él la hace acompañado de un perito importante chileno y más que nada el perito va certificando topográficamente los desplazamientos que tiene Nicasio Luna para que no tengan duda porque podrían haber inventado que era un guerrillero, no sé, Claro. lo que se podría inventar en estos tiempos ya. Sí, totalmente, ¿no? Y también con esta complicidad mediática que ha inventado un montón de historias con respecto a Disculpa que me ría, Santiago, pero yo es así. cuando yo me acerqué al tema me pareció muy raro que cuando se investigaba por algunos canales oficiales la desaparición de Santiago Maldonado se le tomaba entrevista a algunos gendarmes que habían recibido un piedrazo en el pie y que ese piedrazo a él le había dolido mucho, me parecía absurdo. Son como métodos que se toman acá también en Chile y nos parece. ¿Sabe el orgullo que nosotros vemos, por lo menos de parte de usted allá, que no se ha cesado la petición de justicia por parte de la ciudadanía? Eso es clave, porque finalmente la presión de la ciudadanía vale más que la presión mediática. Hoy en día se puede uno más informar a través de otros medios alternativos. Y la posverdad hay que denunciarla como la mentira presente y finalmente creer en lo que creían nuestros abuelos que querían cambiar todo esto, nuestros padres que no pudieron hacerlo y nosotros que tenemos la oportunidad de hacerlo. Totalmente, Lorenzo, ¿no? Ese es el horizonte, es el horizonte que da fuerza también aquí, de este lado. Aquí también hay un comité por Santiago Maldonado, se han abierto en distintas partes del país por donde Santiago viajaba también, y también es la fuerza que le da a la familia de Santiago también para seguir adelante con esta lucha, ¿no? Sí, y muchas gracias por el llamado. Nosotros, yo en esta faena de acompañar a Nicasio, hemos hablado mucho de Santiago Maldonado. Ten en cuenta que uno lo asume con el profesionalismo, pero con la desazón de que estas formas de amedrentar a las personas se van repitiendo en el tiempo. Estamos orgullosos de haberlo hecho y yo de representar a Nicasio y finalmente ojalá que se llegue todo a buen puerto y bueno, y saludos, pues nos vemos siempre si los chilenos y los argentinos estamos a un paso. Claro que sí, Lorenzo, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, un abrazo muy fuerte para vos, para Nicasio también, desde aquí, desde Mendoza, desde La Mosquitera, desde algunos que también conocimos a Santiago Maldonado, y bueno, y en esto que se va abriendo estas luces que van apareciendo a un año de tanta impunidad y tanta oscuridad, pidiendo justicia por Santiago. Gracias, un abrazo a todos. Abrazo grande. Lo escuchábamos a Lorenzo Morales desde Chile, el abogado de Nicasio Luna, en esta declaración que Nicasio, que estuvo viajando, estuvo compartiendo los últimos días de Santiago Maldonado, ha dado un vuelco en la causa, esta declaración donde lo que venimos insistiendo desde el primer momento, que la gendarmería es responsable, hoy en palabras de Nicasio.